José Luis, después de unas semanas intensas, se terminó por fin, se completó la maratón. ¿Qué balance se puede hacer? Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que el balance es altamente positivo. Pudimos disfrutar de una nueva edición de la Maratón Pampa Traviesa. Nuevamente, contra el clima, aunque un poco menos de agua que el año pasado, pero bueno, nunca podemos tener la fiesta completa en el sentido del clima, porque realmente ayer se vio una fiesta única. Hacía bastante tiempo que no había esa cantidad de corredores, bueno, que fue récord histórico, y bueno, y la cantidad de público y familia que se acercó a esa línea largada. Yo creo que el merecido homenaje que se merecía Daniel Wilber, que ayer se concretó. Sí. Obviamente, ¿se habla de más de 1.400, 1.500 competidores o no? Sí, el número final fueron 1.490 y pico inscriptos. Seguramente el momento de la largada, alguno faltó, porque bueno, hay gente, sabemos, que por ahí llueve un poco y se aleja, porque lo hace de modo totalmente recreativo, o por ahí no se levantó, no se sentía bien ese día y no fue. Lo importante es que cada uno de los que fue disfrutó su momento. Hay que valorar tanto a los campeones argentinos como a los que realmente no van por un esfuerzo personal o un desafío que tienen. Yo siempre digo que desde el primero al último corredor son todos valorados como corresponde. Y seguimos mostrando que tenemos un circuito más ligero del país, que a pesar del clima, Karina Fuentealba salió campeona argentina superando su marca, su mejor marca, que es el Maratón de Buenos Aires. Así que sigo sosteniendo que el circuito nuestro es más ligero del país. Sí, sí, obviamente se nota esto, porque a pesar de que hubo una lluvia y además viento, que inclusive estuvo bastante fuerte ese, a pesar de eso igual se pudieron correr bien y no se vio tanto como la otra, que igual el año pasado fue casi un diluvio. Sí, sí, pero bueno, como decimos, el año pasado con un diluvio, Cocomunió bajó la marca de los 21 kilómetros, que hacía años que no se puede romper. Dayano Campo, si bien no consiguió la marca olímpica, tiene la mejor marca de una Argentina en suelo argentino, bajo un diluvio. Así que seguimos mostrando que tenemos un circuito muy interesante. Hemos pegado el salto de cantidad y calidad, pero seguramente vamos a, en un tiempo no muy lejano, vamos a concretar el sueño que tiene Daniel, de tener, como él decía, algún betún, algún keniata corriendo entre nosotros. De a poquito vamos a pegar ese salto de calidad como nos merecemos en la Pampa Traviesa. Pero además es una fiesta que en sí, hasta el día sábado vimos muchos chicos corriendo, familias. ¿Qué te parece esto? Porque mucha gente interesada y de participar. Sea muchas veces, a lo mejor, la misma maratón, sea caminando, trotando, pero con muchas ganas de participar. Sí, sí, nosotros la mini maratón la decidimos casi una semana antes de hacerla, porque bueno, estamos viendo cómo se desarrollaba todo. Nosotros somos respetuosos del tema de salud. Cuando se vio que la actividad escolar, el ciclo lectivo arrancó sin problema, bueno, decidimos hacerla y vimos cómo se volcaba masivamente. Una verdadera fiesta con el circo, payasos, los chicos también disfrutaron su momento. Se los trató como un atleta más, con la moto delante, con las globas puestas. Fue una fiesta. Seguramente la puesta y la vara quedó muy alta para el año que viene, pero bueno, vamos a dejar pasar dos o tres semanas y ya vamos a abocarnos a la edición del 2023. Tengo preparado algunas cosas para la próxima edición, porque bueno, la intención es poder llegar a los 2.000 atletas. Sí, sí. Por último, algo que haya faltado, que a lo mejor dijiste no salió tan bien algo y se pueda mejorar, ¿viene alguna falencia, algo? Sí, uno es muy autoexigente y por ahí no ve todo lo que va logrando, sino siempre se está flagelando diciendo, uy, me falta esto. Sí, lo que vi que por ahí tenemos que mejorar es la línea de llegada. Ayer, bueno, también por la masividad de la carrera se agrupó mucho público, y por ahí algunos, la familia, eso, que no están muy acostumbradas, estaban un poco en el circuito para ir de los 42, y sabemos que el atleta que los 42 cuando pasa la segunda vuelta es difícil andar esquivando gente o cambia un paso, se puede desgarrar. Yo creo que sería ese el único, a mi punto de vista, lo que vi ahí mejorar es tener vallado por lo menos 100 metros en la llegada, cosa que el público no se mezcle ahí. Pero después, en líneas generales, todos los atletas conforme con el circuito, ningún corredor le erró en los 5 y en los 10 en el retome, así que nos vamos muy contentos. Y bueno, siempre digo que las críticas constructivas son bienvenidas, seguramente que hay que seguir mejorando continuamente. Yo creo que pegamos un salto de calidad Ayer hemos visto la llegada, cuando uno ve por la foto en los medios reflejada, es muy lindo ver la llegada de esta manera, con planta, bandera. Yo creo que de a poquito vamos a ir mejorando y haciendo que esta sea la gran fiesta que nos merecemos, no solamente deportiva. No lo vimos que el fin de semana la capacidad hotelera estuvo arriba del 90%, así que fue una entrada económica muy grande para la ciudad, más en este momento que estamos transitando.